Vamos a saludar, la tenemos en línea a Corina Alexander. Bueno, Corina siempre relacionada con los temas de la tercera edad, trabaja en ANSES, ha sido concejal aquí en el municipio de Tandil. Y Corina, vamos, buen día, ¿cómo estás? Buen día a todos. ¿Cómo estás, Corina? Buen día. Hola, Guillermo, también. Bueno, Corina, conocíamos en el día de ayer casos de COVID en un geriátrico aquí cercano, bueno, a la radio, en calle San Martín, y había mucha preocupación por esto. Sí, sí, la verdad que es una preocupación para todos, porque desde hace tiempo, si bien me consta que todos los geriátricos o la mayoría, sean grandes, chiquitos, más preparados, menos preparados, han tomado todas las medidas de prevención posibles y han, digamos, tomado todos los cuidados, inclusive hasta el extremo de tener que intermediar, digamos, en esta cuestión de que los familiares no puedan ver a sus abuelos o a sus abuelas, uh-huh, con la tristeza y la angustia que esto causa. Así que se han puesto al frente de eso, pero si bien esto es una realidad, bueno, todo el mundo sabía que en caso de que se expandieran los casos en la ciudad de Tandil, era una gran posibilidad el hecho de que haya casos adentro de los geriátricos. Qué doble preocupación los que habitan los hogares o los geriátricos de Tandil son personas muy vulnerables a los efectos del COVID por su edad, por sus patologías. Por lo tanto, si nosotros, si esto se extiende, que es lo que hay que tratar de controlar absolutamente bien, si esto se extiende, tenemos una dificultad, que es que rápidamente pueden completarse las pocas camas de terapia intensiva que tenemos para una ciudad tan grande. Uh-huh. Corina, desde tu trabajo en ANSES, vos anteriormente, cuando fuiste concejal, estuviste muy relacionada con este tema de los geriátricos. ¿Cuál es la situación de los geriátricos aquí en Tandil? ¿Hay controles? Mira, la situación de los geriátricos es, digamos, hemos llegado, para ser clara, hemos llegado al momento de la pandemia con una situación no clara de disciplina territorial de los geriátricos que hay en la ciudad de Tandil. Sabes que en marzo nosotros comenzamos en ANSES con una política, digamos, hacia adentro de los geriátricos, que era comunicarnos para que cada abuelo o abuela del geriátrico no tuviera que salir por ningún trámite relacionado con ANSES. Por lo tanto, yo estaba a cargo de esa coordinación, y así fue: poderes, resoluciones de sueldos cuando no lo tenían, y otras cuestiones las hicimos durante todos estos meses. Pero más allá de eso, cuando comenzamos a hacer este trabajo y pedimos el listado, digamos, de geriátricos, no había un listado definitivo. De hecho, hoy tanto nosotros, PAMI, inclusive la misma asociación de geriátricos, tiene un listado mucho mayor, corroborado y comprobado empíricamente, que el que tiene el municipio de Tandil. Y de ahí partimos, es decir, no teníamos un listado con el que trabajar políticas para los geriátricos o para los abuelos que están en los geriátricos. Y bueno, así comenzamos a confeccionar esto, y realmente nos dimos cuenta que tampoco había habilitaciones de los geriátricos. Es decir, nosotros tenemos un total de 70 geriátricos, entre 70 y posiblemente algunas casas que no están relevadas, casas donde albergan 2-3 abuelos, y de eso, de esa totalidad, tenemos exactamente 4 geriátricos habilitados a nivel provincial, que es la habilitación, digamos, final, y muchos de ellos, te digo, casi la mitad o un poquito más, no tienen ni siquiera habilitación municipal. Ajá. Esa es la situación en la que estamos en la ciudad de Tandil. Por lo tanto, me llama la atención algunas, digamos, notas periodísticas de la directora de tercera edad del municipio, que te digo sinceramente, creo que hasta sabía, porque hablé con el dueño del geriátrico que, digamos, tuvo este problema de COVID, que le doy todo mi apoyo, porque además te digo una cosa, ahora lo cuento, pero hemos mandado carpetas para habilitar, es el que mejor condiciones estaba, digamos, creo que ya sale la habilitación de él en cualquier momento, porque a partir de la inspección que hicieron acá en Tandil desde hace dos jueves, era uno de los que estaba en mejores condiciones. Pero fuera de esto, el caso de este contagio se sabía desde antes, entonces deliberadamente salen esta directora a hacer notas hablando de una realidad de los geriátricos que no existe, que no es, y es necesario advertir que esto tiene otra realidad y que tenemos que tener mucha preocupación para ver qué políticas vamos a llevar adelante en los geriátricos si es que tenemos otros casos de COVID. Corina, pero hay algo que no entiendo. Vos decís que hay muchos geriátricos que no están habilitados por el municipio. Bueno, y no hay, más allá si que decís vos, si el municipio nos lo habilitó, no están funcionando, no sé si la palabra es clandestinamente, pero con deficiencias. Teniendo en cuenta que están cuidando abuelitos, gente que necesita de la gente que los cuide y que tengan todos los recaudos necesarios. ¿No hay nadie de provincia o de nación que trate de rever esa situación y que los abuelos no estén en un lugar donde no están habilitados? Bueno, es lo que estamos haciendo, función que no nos corresponde, pero es lo que estamos haciendo nosotros desde hace dos meses cuando advertimos esta situación. A partir de advertir esto, nosotros tomamos contacto, se comunicó Darío Méndez al Ministerio de Salud de la provincia y de Fiscalización. Hemos conseguido que también sea una alerta rojo en esto, y a partir de eso estamos haciendo un trabajo que la verdad yo lo llevo adelante administrativamente, por eso te digo que se puede hacer perfectamente, donde confeccionamos 11 carpetas con 11 geriátricos y conjuntamente con la Asociación de Geriátricos de Tandil, para dar vuelta a una página que verdaderamente la primer cara que tiene que advertirla es la del Estado municipal. Porque Guillermo, te digo una cosa, no es que es un gobierno municipal que hace un año que está, es un gobierno municipal que hace más de 15 años que está, y hemos llegado a una situación de pandemia en donde ni siquiera hay un listado, más allá de cómo estén funcionando, ni siquiera hay un listado territorial de cuáles son unos y otros los geriátricos. Imagínate que un kiosco necesita de una habilitación municipal, que es el primer paso para pasar a la habilitación final. Por ejemplo, uno de los requisitos que para hacer una habilitación final en provincia y para que esta fiscalización y este poder de control se haga, es necesario tener la habilitación municipal. Y no hay muchísimos geriátricos que no la tienen, por lo tanto de ahí partimos. Ahora, vos me decís, ¿tiene responsabilidad también la provincia? Te digo que sí. Pero bueno, llegamos a esta situación con un nuevo gobierno ahora el 10 de diciembre, se advierte todo esto y nosotros por suerte logramos poner en foco de atención a la ciudad de Tandil, y desde hace dos semanas están viniendo regularmente una vez por semana a hacer un control de todos los geriátricos del área de fiscalización de provincia, del área de salud de provincia, ¿no es cierto? La habilitación de los geriátricos es provincial, la habilitación municipal no es para clausura o habilitación, es para tener conocimiento y acompañar a los geriátricos. La provincia debería informar al municipio de los geriátricos habilitados, es lo que me escribe la concejal Maridé Condino, que está escuchando la radio, está escuchando la palabra. Bueno, me está dando a conocer eso. Dice que Maridé Condino, sí. Le voy a pedir por favor a ella, por una cuestión de responsabilidad, que además tiene chiquitos y debe tener padres, que no trate de contestar ni ella ni nadie de una manera política a una cosa muy grave, porque ya sé, todo el tiempo están tirando la provincia de la responsable. O sea, acá todo el tiempo se tira afuera, pero estamos hablando de abuelos, abuelos y abuelas que están en geriátricos, y que el municipio, y Maribel Condino lo debe saber también, u otros concejales, que el municipio deliberadamente desde el desarrollo social envía a abuelos y paga los subsidios por abuelos a geriátricos que ni siquiera están habilitados municipalmente, es decir, que son clandestinos. Esta situación perversa que durante años fue así, y que venga el director, la directora de Desarrollo Social y me lo desmienta mirándome a los ojos, esta Corina, situación que ha sido así, discúlpame, sí, por años, es la que ha llevado a tener una situación de no involucrar democráticamente y con políticas como corresponde a la situación de los geriátricos de Perdiz. No tenemos un geriátrico municipal, por lo tanto derivamos y terciarizamos a geriátricos que ni siquiera están en condiciones para poder hacerlo. Eso desde el Estado. Entonces, Maribel Condino, que de paso le mando un beso, y los que pongan una posición política a esto, les pido por favor, que tratemos de dar una vuelta de página y todos colaborar, ayudar a que la situación de los empresarios de la geriatría en Tandil esté de una vez y por todas acompañada, porque después nos pasan cosas como esta, que no tenemos políticas para, por ejemplo, si sucede que en un geriátrico no hay personal de atención, ¿quién reemplaza ese personal? ¿Cómo lo sostenemos? Porque una cosa es decirle al dueño de un geriátrico, sí, el test que dio positivo y negativo, ¿cómo se reemplaza todo ese cuidado? Bueno, para esas cosas teníamos... No quiero dejar pasar algo que dijiste, esto de que desde el municipio se envía abuelos a geriátricos clandestinos. ¿Tenés a mano, digamos, para comentarle a la audiencia cuáles son esos geriátricos? No, yo acá no voy a dar nombres ni de geriátricos ni de no geriátricos. Pero en este caso son clandestinos. Mira, Guillermo, vos me conocés muy bien y sabés que si te lo estoy diciendo es porque es así. Y si se lo estoy diciendo a la audiencia, si además tomo la responsabilidad de decirlo públicamente, es porque es así. Yo no estoy acá, si quiero hacer una denuncia, la hago, en el lugar que corresponde, y ya la he hecho varias veces, y hemos trabajado este tema, y además... ¿Hay denuncias sobre esto? Es que yo lo denuncio ahora públicamente en términos generales. El municipio sabe, y el área de tercera del municipio sabe muy bien qué tiene que hacer. Está bien, pero es ordenar y jerarquizar el área de geriátricos de la ciudad de Tandil. No, pero además es gravísimo esto, Corina, porque la verdad que si esto sucede es recontra grave. Es muy grave. Esta denuncia que vos estás haciendo acá en los micrófonos de ABC Radio, y que en un ratito van a estar reflejada en el portal de noticias ABC Hoy, digamos, se ha hecho en esta denuncia, se ha hecho en los lugares que corresponde, digo, no sé dónde se denuncia, en la fiscalía, en el área de tercera edad, ¿hay constancia de este tipo de denuncias? Mira, de hecho, aquellos geriátricos que están en condiciones de, digamos, y mejor preparados, que ahora te voy a decir qué significa estar mejor preparados, sistemáticamente denuncian esta situación. Porque, ¿qué sucede? Es una cuestión muy de una... Además, no viene al caso ahora que estamos en una situación mucho más grave y con una problemática de COVID, pero es una situación completamente desleal comercialmente hablando. Corina, cuando vos te referís a geriátricos, digamos que no están habilitados, ¿te referís a la habilitación de provincia o a geriátricos que tampoco tienen ningún tipo de habilitación, que son totalmente clandestinos? La mayoría a la habilitación de provincia, porque te digo, de 70 al 4, nosotros estamos trabajando sobre 11 carpetas que son geriátricos de Tandil que están casi en condiciones o que han, digamos, que cumplen con toda la documentación, y que además ahora se les está haciendo desde hace 2 semanas las inspecciones, y así se avanzará sobre otros. Hay que ayudar y hay que cuidar, lo que estoy diciendo es, hay que incorporar y sostener toda esta problemática, pero si no se observa la problemática, no vamos a avanzar en una solución del problema. Pero cuando hablas de geriátricos clandestinos, ninguno por provincia, y algunos tampoco tienen la habilitación municipal. Ajá. Cosa que han comenzado algunos geriátricos a movilizarse ahora con otra problemática también. Bueno, esto ya vaya a la corrupción, ya no lo voy a hablar, voy a ver cómo avanza el tema, pero que tiene que ver con las habilitaciones municipales. Ajá. Y los controles de las habilitaciones municipales. Pero bueno, más allá de esto, la problemática, nosotros no tenemos un geriátrico municipal, o sea, los abuelos que están con dificultades económicas, además de que están viejitas o viejitos, y que tienen un geriátrico y que no tienen los recursos económicos suficientes, bueno, son ayudados por desarrollo social. Nunca es el depósito o digamos el giro de desarrollo social hacia el geriátrico, porque así no trabaja el municipio de Tandil. Terciariza absolutamente todo, inclusive con el objetivo de tercerizar las demandas y los problemas. O sea, el que contrata es el hijo, es el familiar, pero ahí se paga el subsidio y se derivan a determinados geriátricos de Tandil. Que bueno, que ya hay convenios, hay relaciones, y todo esto se sabe en el mundo de los geriátricos, por eso, y se sabe en el mundo de la política de desarrollo social. ¿Esto salta ahora, Corina, teniendo en cuenta la pandemia, o ustedes o vos lo venís trabajando ya por el año pasado, ya con el tema de las habilitaciones, digo? Sí, hace años. Mira, yo la primera vez que fui concejal, en el 2003-2007, creé la ordenanza, la hice yo, la ordenanza de geriátricos de la ciudad de Tandil. Sí. Que era, te digo, un desastre. O sea, por lo menos debo decirte de ese momento, ahora los abuelos están en muchas mejores condiciones, pero era un desastre. Se hace la ordenanza de geriátricos de Tandil y al poco tiempo sale la ley provincial que regula todos los geriátricos de la provincia de Buenos Aires. Esa fue mi primera intervención con el tema de geriátricos. Sí. La segunda intervención, que yo, la verdad que me contacté nuevamente con los geriátricos en mis últimos meses de mandato, tratamos de ordenar la problemática desde otro lugar. Ahí también hemos trabajado con desarrollo local, inclusive no con desarrollo social, sino para ver al empresariado de la geriatría en la ciudad de Tandil como eso, como pequeñas pymes que tienen empleados, pero que además es necesario tener una buena calidad de vida para los que viven ahí. Un geriátrico habilitado implica que va a haber una dieta, que va a haber médico, que va a haber enfermeros, que va a haber el personal suficiente para que digamos funcione, que va a haber terapistas ocupacionales, o sea, implica un montón de cosas, además de las condiciones edilicias del lugar. Implica tener un plano de salida de emergencia en caso de incendio, implica tener, no sé, cubierto lo que tiene que ver con residuos patogénicos, implica varias cosas. Es costoso, sí, es costoso, pero puede haber una mirada desde el punto de vista empresarial, pero no puede correrse la mirada desde el punto de vista municipal o por así decirlo, de gobierno. No quiero hacer una cuestión concreta, aunque lo es una denuncia concreta contra el área del municipio que ha llevado durante 18 años. Y estamos en la misma, casi en el mismo lugar que estuvimos en el 2003. Corina, muchísimas gracias por el contacto y por el tiempo que nos has dado. Bueno, un gusto. Nosotros, para sí, cerrar en algo positivo, sí. Estamos trabajando activamente, cuando digo nosotros, digo el CES, PANI, y también en coordinación con la Asociación de Geriátricos de Tandil, que estaba como muy preocupado en marzo, y comenzamos a hacer un trabajo en conjunto. Hemos elevado carpetas a la provincia de Buenos Aires, que se están haciendo en este momento, en estas semanas, las inspecciones para comenzar un proceso de regularización total de la situación de los geriátricos de Tandil. Y obvio, los más chiquitos, hay que buscar una política de integración y de ver cómo poder sostener los geriátricos de la ciudad de Tandil. Así que hay mucho para trabajar, pero tenemos que ir en esa dirección. Saber quiénes son, que estén habilitados y que haya una buena calidad de vida para las abuelas y los abuelos de los geriátricos. Bien, esperemos que tenga una solución todo esto. Estamos trabajando y ya vamos a tener respuestas concretas. Ya les voy a avisar cuando sean las primeras habilitaciones. Muchas gracias, Corina. Bueno, gracias. Que tengas una buena jornada. Hasta luego. Adiós.